ya nos vamos al encuentro de Juan Carlos Junio, que seguramente hoy tendrá alguna referencia, me imagino, al 8M. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Bien. Sí, sí. Mirá, es un día de una trascendencia universal y, por supuesto, una trascendencia nacional muy grande. Por un lado, uno podría decir que tiene un significado muy grande y eso ya es una cuestión obvia, pero bueno, no siempre fue así. Con todo lo que falta en el tema de la lucha contra la discriminación de la mujer, por la igualdad, contra el patriarcado, contra la violencia y los femicidios, en fin, a pesar de todo lo que falta, no hay que olvidar que el 8 de marzo en realidad, en términos históricos, es un simbolismo de una época no tan lejana en términos históricos, porque hace solo un siglo, en el que la discriminación y la violencia era infinitamente peor. En realidad, todo comenzó por el incendio de aquella fábrica en Nueva York, en la que murieron 120 y pico de mujeres, 20 y pico de hombres, por una lucha de las mujeres que reclamaban la jornada de 10 horas. Imagínate que la jornada era de 12, 14, 16 horas y reclamaban por otros derechos a su vez, ¿no? Para que se las iguale con el hombre, y la respuesta fue la violencia, esa violencia monstruosa. Así que bueno, las luchas de entonces llegaron hasta aquí hoy para no hacerla muy larga. Incluso vale la pena recordar que el morado, el color morado que reivindica una menos y toda esta lucha feminista, está ligado a un color de las sufragistas inglesas, que también fue una gran lucha por defender el derecho de la mujer al sufragio, ni más ni menos. Que vos fijate que en la Argentina lo logramos recién con Evita en la década, a principios de la década del 50. Así que bueno, hoy la Argentina es uno de los ejemplos mundiales, ¿no?, de este protagonismo fenomenal de la mujer, y que bienvenimos de un logro notable, también yo diría después de más de un siglo, que es la interrupción voluntaria del embarazo que votó el Parlamento. Tratemos de que la cotidianeidad no nos haga perder de vista ese acontecimiento extraordinario. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, lo hacemos con una Argentina que ya tiene esta ley que dio vuelta una página de la historia. Y bueno, después están los nuevos desafíos por los nuevos derechos que necesitamos que lograr para las mujeres y para toda la sociedad. Hace falta una sociedad más igualitaria, con un rol del Estado mucho más protagónico y con menos injusticias sociales en general. Bueno, y en ese marco avanzar en la igualdad de derechos para las mujeres, y en este momento muy particularmente ver cómo se responde eficazmente al tema de los femicidios, ¿no? Sí, vos sabés que mientras te escuchaba pensaba, Juan Carlos, lo ha sido siempre una lucha política, pero hoy más que nunca es política e ideológica, porque las mujeres reclamando por nuestros derechos, no olvidamos, digamos, el mundo y nuestro entorno, y cuando digo el mundo y nuestro entorno, también a los varones. Y esto en la proclama que va a ser llevada y leída esta tarde, está clarísimo que no peleamos solo por nuestros derechos, cuando en el punto 5 dice: contra el saqueo de las corporaciones que aprovechan la pandemia para incrementar sus ganancias, o cuando también de pronto están hablando contra el extractivismo terricida, digo, hay, y contra la violencia racista y colonial, hay aquí, digo, una demanda que engloba obviamente los derechos de las mujeres, pero los derechos en general de las personas y los seres humanos, ¿no? Esto quiero marcarlo porque no es algo de una secta ni de un gueto, estamos hablando de la mitad de la población que además en su reclamo contiene a la otra mitad también. Sí, efectivamente, es muy importante darle ese marco, ¿no? Porque cuando los trabajadores luchan por el salario, que ahora perdieron el 19% durante el macrismo, en definitiva luchan contra esas corporaciones que los ahoga y los condena a la desocupación y la miseria. Y cuando los estudiantes luchan por presupuesto educacional, que durante el gobierno de la derecha perdimos, pasamos, no sé, del 6% del Producto Bruto Interno al 4,8, miles y miles, decenas de miles de millones de pesos que se pierden, en realidad también estamos luchando contra el mismo poder, porque es ese poder ideológico que tiene, yo diría, dos grandes vertientes. Una, la económico-política, que intenta permanentemente restringir derechos económicos y sociales y derechos políticos. Y otra, la otra gran vertiente, es la cultural, que intenta, desde valores culturales y simbolismos, justificar su acción en contra de los derechos políticos y sociales desde la lucha de la cultura, ¿no? Para que la sociedad acepte todo eso. Esta lucha feminista, en el fondo, es una lucha contra, yo diría, prejuicios y valores culturales de siglos, por qué no decir milenarios, pero también actuales, ¿no? De esos poderes fácticos que defienden lo suyo y entre ellos, en fin, todo lo que tiene que ver con el patriarcado. Así que, bueno, creo, en definitiva, Luisa, que hoy vamos a vivir una nueva gran jornada en que las mujeres serán grandes protagonistas de una lucha general de nuestro pueblo, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, Juan Carlos, nos estamos reencontrando, habrá mucho para hablar la semana próxima, lo que tiene que ver con ganancias, obviamente, sí. Todas las batallas por delante que hay que librar y por supuesto, bueno, mucho tendremos trabajo. Tendremos un año de mucha disputa política y cultural, sí, sí. Bueno, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. No, al contrario. Chao, Luisa, chao. Juan Carlos Juña.